Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración al Señor de los Milagros para resolver problemas difíciles y urgentes. Es muy importante que mientras escuches esta oración, liberes todos tus miedos. El Señor no quiere que tengas miedos. Relájate, respira profundamente y concéntrate en aquello que quieres resolver. Pídele con toda tu fe, con todo tu corazón. Oh Señor de los Milagros, escucha mi voz, mis ruegos, mis plegarias. Solucióname estos problemas difíciles y urgentes que tengo. Concédenos la petición que te estoy haciendo. Usted, Señor de los Milagros, que ha cargado nuestros sufrimientos y sabe el problema en que estoy, ayúdame. Yo sé que tu corazón se conmueve al verme tan afligido y desorientado. Por eso he venido a implorarte que te conviertas en mi fiel aliado. Con tu ayuda milagrosa, los problemas van a pasar. La solución la tiene usted y así nos va a ayudar. Soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, humilde y devota. Soy tu fiel creyente, me siento fortalecido por tu presencia en mi vida. Gracias por darle solución a las peticiones hechas. En estos momentos de intensa agitación, vengo a ti a decir que perdones las faltas que he cometido. Dirige hacia mí toda tu energía para ser fortalecido y desaparezca tanta preocupación. Señor de los Milagros, no me desampares, no me dejes solo, escucha mis súplicas. Mucho te agradezco tu valiosa intervención. Con tu ayuda y protección, nos proteja contra la envidia, contra la mala intención. Danos tu bendición. Señor de los Milagros, Padre amado, tú que todo lo puedes, te pido me ayudes a resolver este problema que me está afectando tanto. No quiero sentir odio en mi corazón, Señor. Ayúdame a mantener el control y que seas tú el que me guíe a la solución del mismo sin tener que enfrentar más consecuencias. Padre Santo, en ti confío y dejaré todo en tus manos. Tú que has ayudado a tantas personas, no desprecies mis súplicas y concédeme esta petición. Quiero poder dormir tranquilo, sin preocupaciones, dejando todas mis angustias en tus manos y confiando que tú fortalecerás mi alma, llenándolo aún más de ti, de tu amor, fuerza y sabiduría, para enfrentar con valentía todos los obstáculos que se me presenten en la vida. Señor, ayúdame, lléname de ti. No permitas que mi cuerpo, alma y mente se deje llevar por este sentimiento de ira. Yo soy tu hijo, Señor, y no quiero hacer ni pensar nada que no sea de tu agrado. Ilumíname con tu faro poderoso para que sepas cómo debo hacer y qué debo decir para que se solucione lo más pronto posible este problema que no me permite sentirme bien conmigo mismo. Padre omnipotente, Señor de los señores, ayúdame ante esta petición y hazme de ti un instrumento para ver tu obra reflejada una vez más ante mis ojos. Que este problema se resuelva de la forma más sencilla y tranquila posible. Permítelo, Señor, para ti nada es imposible, por eso doy fe que tú sabrás qué hacer. Cúbreme, Santo Padre, con tu manto poderoso. No permitas que las energías negativas de los demás me destruyan. Quiero servirte solo a ti. No olvides lo que pido,